Muy buenas, aquí estamos otro viernes, cómo no, con todos vosotros, y todas. Eso, que no me olvido de no me olvido de las mujeres, tampoco, todos y todas. O sea que ahí estamos. Y buenas tardes, lo primero. Pues estamos un viernes más aquí en Radio Crash, aquí en el 105.0 de vuestra FM, y cómo no, a través de internet, en radiocrash.org. Y bienvenidos a esos tres oyentes que hay por ahí ya. Qué bonito es empezar con esos tres oyentes que nos están escuchando hoy. Y bueno, pues mira qué bien, mira qué bonito, con el 985 14 23 45 por ahí por el medio pululando, y por otro el correo electrónico rbardón686@gmail.com. Pues nada, bienvenidos una tarde más, un fin de semana más, y ala, aguantar a este 2 horas. Bueno, pues nada, aquí estamos, Pues vamos a ir con una canción que os va a gustar, y sé yo que a más de uno me hizo lagrimón. No digo nombre, no digo cantante, es de un éxito de ABBA. Qué bueno, vamos a ver quién la canta. Mira. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, ¡gracias! chiquitita. Bueno, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos. Espera, que tengo que poner ahí. Ah. Pues nada, ¿cómo empezamos, Joder, ¿cómo arrancamos? Pues nada, arrancamos con Amaya. La ex cantante de ese grupo famoso que ahora lleva a sus lares Leire Martínez. Y os voy a contar un secreto. Posiblemente, el próximo viernes, si Dios no lo quiere, si Dios lo quiere, vamos a tener la gran suerte de tener una gran entrevista. ¿Con quién? Os lo digo. Podemos tener una entrevista, creo que nos la ha concedido la señorita Amaya Montero. Ya que está de promoción, disco de oro de su Caminando por la Vida, pues doña Amaya Montero ha dicho que nos va a llamar a la radio. Y la vamos a tener, pues, con nosotros. Aquí estará con todos vosotros en el programa a través, pues, del teléfono, ¿no? Del teléfono de la radio, a través de este teléfono, de este 985-14-23-45. Estamos, ya sabéis que esto de las entrevistas es un poco difícil, pero bueno, lo estamos gestionando y si se puede, pues cuando Amaya quiera, pues en principio nos ha dicho para el 3 de diciembre, que es el 2 de diciembre, que es viernes. El día 1, pues si podemos, estaremos en el musical 80-90, bienvenidos, 80-90, en el Teatro de la Laboral. Pero bueno, hoy, rendido homenaje, como no, a esa bella cantante de La Oreja de Van Gogh. Hoy dedicamos el programa, como no, a doña Amaya Montero. Pues nada, hoy dedicamos, pues, vamos a hacer un especial ya. De Amaya, ¿no? Que ya se lo merece, la prove, la niña. Pues vamos con el tema que abre su segundo disco en solitario, Amaya Montero 2. El primero es Amaya Montero, pero este es Amaya Montero 2. Y su segunda canción, que da título al single que nos vamos a poner ahora, se llama Caminando. Disco, como dije, este segundo disco de oro de ventas. Pues nada, nos vamos caminando por la vida. Cómo no, como dice doña Amaya, caminando por la vida. Vamos con Amaya y Caminando. Thank you.

ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón: ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor. Si fácil lo sabes muy bien, que me has cosido las alas tan bien, que sin tus manos no puedo vivir, que con tu calma consigo seguir, con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy. Es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón: ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra. Bueno, pues ya veis, te voy a decir una cosa, Doña Maya Montero, ¿y ahora qué? A ver, ¿cómo queremos ser? Quiero ser... pues no sé. Pues el que quiera ser, que ya sabes, que marques el 985-14-23-45. Y a ver, que nos diga, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de ella, de Amaya. Vamos a hacerle un especial, ya que está con la promoción del disco, ¿no? De Amaya Montero 2. Vamos con otra de sus grandes canciones del disco anterior de Amaya Montero. Era el que abría el disco, ¿no? El single. Quiero ser. Yo creo que ahora Maya parece que está teniendo bastante más éxito. Ahora, aparte del éxito que tuvo con sus amigos de La Oreja de Van Gogh. Pero bueno, aparte del éxito con La Oreja de Van Gogh, ahora está teniendo éxito en solitario, con los problemas que hubo con ciertos compañeros de La Oreja de Van Gogh en su época anterior. Y ahora en solitario, pues, es una chica que bueno, ¿cómo va, no? Rompedora ya, dos discos en poco tiempo, en 2 meses sacó 2 discos. Pues nada, lo dicho, vamos a ver y nada, pues vamos a escuchar la canción de Quiero Ser. Si eres tú el que me hace Juventud VIP, los nuevos perfumes. Carolina Herrera. Diciembre del 96, y ese ya, la, la, la, la, la, que unió el destino de cinco caminos y un viejo pintor holandés. Mezcla perfecta de magia secreta, de tardes de lluvia y café. Notas de música hicieron el resto, vivimos un sueño y ya ves. ¿Cómo olvidarme de tantos momentos, de tantas palabras de amor? Muertos de risa vivimos la vida y yo ahora canto esta canción. Siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos. Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré. Que siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos. Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva. realidad que hay la mitad de esta inmensa playa donde rompo a llorar. Las olas me preguntan dónde tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción. Eras mi luna, mi mañana, mi canción. Eras la parte innegociable de mi amor. Montero, uno de los temas dentro se llama Mirando al Mar. No puedo olvidar. sigo adelante. No quiero verte, mi amor. No puedo olvidarte, no quiero esperarte. Ya no preguntes por mí, solo quiero olvidar que un día te conocí. Pero hay días que toda la noche la paso llorando por ti. Pero hay días que toda la noche la paso llorando por ti. Amaya Montero, la canción Ni Puedo Ni Quiero. El estreno esta mañana aquí de su nuevo disco en solitario. El 40 al 1. ¿Qué pasa? Nada, si el pulsito que para hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí seguimos con Doña, con Amaia Montero. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué canciones trae ahora. Y vamos a ver. Mirando al mar. Puedes contar conmigo. Caminando. Bueno. Pues nada. De momento hemos hecho un gran repaso a su trayectoria, yo creo que musical. Un pequeño repasito a su música, como no, de esta bella artista que es Amaia Montero. Y bueno, pues le deseamos desde aquí, desde Radio Crash, lo mejor, y que esos éxitos pues le sigan viniendo también como hasta ahora, ¿no? A nuestra querida Amaia Montero. Bueno, pues nada, ahora vamos a hacer ese pequeño alto en el camino y seguimos con este programa. Bueno, pues aquí sigo. Aquí sigo, ¿eh? Vamos a poner. Vamos a ponernos serios. Y a decir alguna cosilla más que otra. Que podamos llevar por buen camino y llevemos a la gente que quiera al buen camino y estemos con todos ellos, ¿no? Pero bueno, empezaremos por un librito y acabaremos por otro. Depende como quiera llevarlo la gente. Unos bien, otros mal, otros fatal. Pero bueno, vamos a hacer un poco de hincapié y vamos a poner pues uno de una, como digo yo, una canción de esas de estos, ¿no? De los Bunyans. Vamos con ella para ir entrando en materia e ir hablando ahora poquito a poco de Mata Ritamanando Maggi Ama. Oh. ഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണുഃ ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുരേവ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സ്ഥാവരം ജംഗമം വ്യാപ്തം യത്കിഞ്ചിത് സചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ചിന്മയം വ്യാപിയത് സർവം ത്രൈലോക്യം സചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സർവശ്രുതിശിരോരത്ന വിരാജിത പദാംബുജഃ വേദാന്താംബുജസൂര്യോ യഃ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യശാശ്വതശാന്തഃ വ്യോമാതീതോ നിരഞ്ജനഃ ബിന്ദുനാദകലാതീതഃ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ജ്ഞാനശക്തിസമാരൂഢഃ തത്വമാലാ വിഭൂഷിതഃ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാതാ ച തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അനേക ജന്മ സംപ്രാപ്ത കർമ്മബന്ധവിദാഹിനേ ആത്മജ്ഞാനപ്രദാനേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശോഷണം ഭവസിന്ധോശ്ച ജ്ഞാപനം സാരസമ്പദഃ ഗുരോഃ പാദോദകം സമ്യഗ് തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ന ഗുരോരധികം തത്വം न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी Chiquillos, seguimos, pero algunos recordaréis esta. ¿Cómo tenemos el corazón hoy? Vamos a ver lo que nos cuenta una cantante que fue de hace muchos años, salía en televisión y que canta esta canción, que seguro que alguno de vosotros la recordaréis. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Toma! ¡Ahí vamos! ¡A resistir! ¿Cómo no? Vamos a resistir ahí. Resistiremos. Como podamos, pero resistiremos. ¿Eh? Como se pueda. Unos más, otros menos, pero ahí estamos. Ahí. Ahí vamos, como podamos, ¿no? Pero vamos a poner ahora una canción de, bueno, como dice mi padre, de Alberto Cortés, ¿no? Que lo llama él, como dice, ¿no? Lo llama él el poeta del alma, ¿no? Es una canción que habla de a mis amigos, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta Alberto Cortés de a mis amigos, ¿no? Pero tenéis que escuchar esta. Dice Alberto Cortés muchas cosas buenas de los amigos, ¿no? Como vamos a poder oír ahora en muy pocos minutos. La tengo preparada, está preparándola. ¿Qué dirá Alberto Cortés de a mis amigos? Incógnita, ¿no? Pues os voy a dejar con ella. Ya veréis qué guapa es. Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de alivio y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Conmigo, a ver. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón el corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma intenta

del dúo dinámico. Pero bueno, vamos con ese Ibaian para ir despidiéndonos ya del programa. Vamos. Jagajanani Vande Amritananda Mayi Mangala Hari Madha Bhavani Amritananda भवानी amrtanandamayi mana amrtanandamayi mana amrtanandamayi. जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी की जय। असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। Bueno, chicos y chicas de buen ver, como dice, que todos vaya bien y nos vamos a despedir. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a despedir, ya verás. Bueno, pues como he dicho, que nos íbamos a despedir. Pues sí, nos vamos a despedir ya, deseándoos que hayáis pasado un buen programa. Y que nos vemos pues el 2 de diciembre. Ya entramos en esos casi últimos programas del mes de diciembre. Ya estamos cerca de Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ya otra Navidad que se nos viene, otro año que se nos viene encima. Pero bueno, lo dicho, que paséis una buena semana, no corráis en la carretera. Deseemos que nuestro querido Sporting gane fuera, que el sábado que viene, viene uno de los fuertes, viene el campeón de liga, el Real Madrid, al estadio del Molinón, sábado 3, 18 horas de la tarde. A las 6 de la tarde será el partido entre el Real Sporting de Gijón y el Real Madrid Club de Fútbol. Lo dicho, que un beso para todos y para todas, y nos vemos el día 2 aquí en Radio Crash de 5 a 7 en las tardes con Rubén. Hasta luego.